escuchá la columna de política internacional a cargo de Aldea Global. A cargo de Aldea Global. Todos los miércoles, 9:30 en Noticias con Mate. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Volvemos a Noticias con Mate, faltan 16 minutos para las 10 de la mañana, nos hemos pasado unos minutillos, le hemos robado unos minutillos a nuestros compañeros de Aldea Global que hacen la columna internacional como todos los miércoles. Hoy estamos en comunicación con Victoria Estrada, que forma parte del equipo de Aldea Global y que nos va a contar un poquito sobre todo lo que está pasando en lo que fue en estos días Palestina. Bienvenido, Victoria, a Noticias con Mate. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, bien esta mañana de miércoles. Sí, una mañana fría, como pocas. ¿Usted le milita el frío? ¿Cómo? ¿Milita el frío? ¿Usted le gusta el frío? Que tenga sí, prefiero el frío, me parece, antes que el calor. Pero yo tampoco reniego mucho del calor, no soy de las quisquillosas que cuando hace calor quiere frío y cuando hay frío quiere calor, así que disfruto lo que hay. Bien, se adapta a la estación que le toca. Sí. Bueno, nos vamos a meter con lo que está pasando, o lo que pasó, mejor dicho, en Palestina en estos días. Sí, así es, lo que está pasando aún todavía, ¿no? Bueno, hubo en estos días una muy grande represión por parte del gobierno israelí. Bueno, ya ascendieron a 60 las muertes y los heridos ascienden a más de 2.700 ahora, en el día de hoy. Bueno, básicamente lo que llevó a esta represión, más allá de las manifestaciones que ya venían dándose desde finales de marzo por el pedido de repatriación de millones de palestinos en la Franja de Gaza, sus manifestaciones, lo que llevó a esta nueva represión por el Estado de Israel y también en complicidad con los Estados Unidos, fue la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, que es una respuesta más o una declaración más de lo que sería esta idea de Jerusalén como la capital del Estado de Israel, que atenta claramente no solo contra los propios intereses árabes y palestinos concretamente, sino contra el propio derecho internacional, en tanto la ONU había establecido que Jerusalén era una zona de jurisdicción internacional, ¿no? Entonces, esta declaración y esta política, esta declaración que hace Trump antes de Navidad, el año pasado, días antes de Navidad, de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, ya era, polémica. Y de alguna manera es como que respalda esta declaración con el traslado de la embajada de Estados Unidos a la zona de Jerusalén Este, ¿no? Bueno, rápidamente todos los palestinos y árabes se manifestaron en contra de esta decisión, que de hecho fue la propia hija de Donald Trump, Ivanka, quien fue a realizar la apertura, y tiene el saldo de, bueno, lo que lamentamos hoy, que son 60 muertes y más de 2.700 heridos, ¿no? Claro, porque lo que pasó es que a partir de esta protesta que hubo como una represalia de Estados Unidos, se bombardeó un barrio residencial que no tenía ningún tipo de objetivo militar, sino eran casas de familia. Así es, como históricamente lo hizo, ¿no? Israel. Para entender lo que pasa hoy, siempre tenemos que remontarnos un poco a la historia, ¿no? Lo que yo siempre resalto cuando hablamos de este tema es que no se trata tanto de un conflicto, entendiendo lo que significa un conflicto, ¿no? Que es la contraposición de intereses, ¿no?, entre dos actores concretos. No debemos entenderlo de esa manera porque no es históricamente un conflicto, sino que es un proyecto colonialista, ¿no? Teniendo en cuenta cómo surge el Estado de Israel, cómo hacia finales del año, bueno, de la década de 1880, convivían las religiones pacíficamente, era un territorio de paz, de multireligiosidad, de tolerancia, y luego con la llegada del sionismo se crea, ¿no?, este proyecto colonialista que cada vez va avanzando más sobre los territorios palestinos, sobre los palestinos, y que tiene como consecuencia lo que son, bueno, distintas guerras, ¿no? La primera guerra en el año 1948, luego la guerra de los seis días o la guerra de Yom Kippur en 1973, claro. Todas guerras que, bueno, indefectiblemente Israel sale vencedor, en tanto siempre contó con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, ¿no?, y de Occidente. Algo muy difícil de combatir con los palestinos, ¿no?, que y la Liga Árabe, que bueno, no cuenta con tanto poderío militar como sus contrincantes, ¿no? Entonces eso es muy importante, entender que se trata de un proyecto colonialista, no tanto de un conflicto de partes que pelean por algo, sino de la imposición de un Estado colonialista, genocida y represivo, que es el Estado de Israel, que es creado jurídica y legalmente por las Naciones Unidas en el año 1948. Y otra diferenciación importante es hacer de lo que es el judaísmo del sionismo, ¿no? Porque por ahí muchas veces se confunde esto, y cuando uno habla del genocidio en Palestina, uno está atacando en realidad al Estado genocida de Israel y al movimiento sionista, no al judaísmo como religión, ¿no? El sionismo es este movimiento político, ideológico, que plantea el retorno a Sion de los judíos históricamente desplazados, y que cobra singular importancia a partir de lo que fue, ¿no?, bueno, el genocidio en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Entonces este movimiento sionista es el que fundamenta toda la política invasiva, imperialista y colonialista del Estado de Israel. No así el judaísmo, que bueno, se lo entiende en términos estrictamente religiosos, y uno nunca puede ir contra eso, ¿no? Lo que sí se tiene que poner en cuestión es lo que está haciendo el Estado de Israel, que lo hizo históricamente, y bueno, que existe un pueblo que está oprimido en todos los niveles políticos, sociales, económicos, culturales, de manera histórica, y que la comunidad internacional sigue sin poder resolver. Clarísimo, como siempre. Victoria, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo por... ¿Cómo? No sé si te quedó algo así como último concepto. Bueno, no, eso, que hay que continuar denunciando, tratando de visibilizar esto, porque si uno lo analiza bien, es como que salió parcialmente en los medios, la comunidad internacional no termina de denunciar completamente lo que está pasando en Palestina como un genocidio, que es lo que es. Entonces, de alguna manera hablar de esto implica, ¿no?, la visibilización de todo lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué crees que no la comunidad internacional no toma cartas en ese asunto, como ha tomado por otras cosas aún muchísimo menores, digamos, ¿no? Pero por este conflicto en particular no ha salido a sentar postura. ¿Crees que tiene que ver algo con este tema que acarrea Israel desde hace mucho tiempo, que es el tema de lo que le pasó, como decías vos, en la Segunda Guerra Mundial? Sí, así es. O sea, los judíos en el mundo como lobby fueron, y bueno, siguen siendo un actor muy importante en la comunidad internacional. De hecho, lo que se hace con la Declaración Balfour, que en su momento Gran Bretaña tenía el mandato sobre Palestina, lo que hacen en plena Primera Guerra Mundial es emitir la Declaración Balfour, en donde se compromete el Reino Unido a dar un hogar nacional judío a los bueno, a los judíos y sobre todo, bueno, a los sionistas, ¿no? Que posteriormente se crea con la resolución de las Naciones Unidas en el año 1948 del Estado de Israel, ¿no? Eso es lo que hay que entender, cómo una organización internacional crea un territorio que, como se creó ahí, estaba también previsto que podía haberse creado en Argentina y también en un país de África. Entonces, eso es un proyecto colonialista, ¿no? La creación de un Estado y todo lo que se implica, ¿no? La quita de territorios y el avance sobre los pobladores, que no fue de ninguna manera pacífica. Bien, muchísimas gracias, Victoria, por este contacto. Nos volveremos a escuchar la semana que viene. Bueno, con gusto. Que tengan buen día todos. Thank you.